Pasión Tropical te presenta lo nuevo del más grande, Antonio Ríos. Ni un paso atrás. Miéntele que no se apague nunca esta pasión, que no se muera nunca nuestro amor. Por favor, miéntele. Miéntele que no se apague nunca esta pasión, que no se muera nunca nuestro amor. Por favor, miéntele. Es el número uno de la movida tropical. Su nuevo CD, Ni un paso atrás, es el sexto como solista y el decimosegundo trabajo de su trayectoria. Lleva más de 1.500.000 placas vendidas. Cuando hacemos el amor, nada nos detiene, somos infierno sobre una cama. Cuando hacemos el amor, nada nos detiene, nos sobran ganas. Su sola presencia sobre el escenario inspira respeto. Todos lo conocen como el maestro Antonio Ríos. Que te quiero solo a ti. Que te amo solo a ti. Que te quiero, que te amo, que te adoro, que tú eres para mí. Que te quiero solo a ti. Que te amo solo a ti. Que te quiero, que te amo, que te adoro. Su inconfundible estilo lo ha hecho trascender las fronteras de nuestro país hacia toda Latinoamérica y los Estados Unidos. ¿Qué sabes tú lo que es el amor? ¿Qué sabes tú lo que siento yo? ¿Tú qué sabes lo que siente mi corazón? ¿Qué sabes tú de un te quiero? ¿Tú qué sabes de mi amor sincero? Miéntele, que no se apague nunca esta pasión, que no se muera nunca nuestro amor. Por favor, miéntele. Ni un paso atrás es lo nuevo del más grande, Antonio Ríos.